En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes, vamos a acercarnos ya hasta, pues precisamente iniciativas que se están llevando a cabo y que se van a llevar a cabo en centros educativos, como es el caso del Colegio Sagrado Corazón. Ya saben que este próximo 30 de enero se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Cada año, en torno a esta fecha, los diferentes centros educativos realizan, diferentes actividades coordinados en su gran mayoría. Vienen a conmemorar esa jornada, ¿no?, de celebración. En el caso del Colegio Sagrado Corazón, además, también se va a llevar a cabo otra serie de actividades, de iniciativas, de las que nosotros vamos a hablar con su directora, con Lola Espejo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Lola Espejo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar de esas jornadas conmemorativas del Día Escolar de la No Violencia y la Paz en el Sagrado Corazón, pero también, Lola, vamos a dar a conocer el trabajo que se va a poner en marcha esta misma semana con motivo de la adhesión del Sagrado Corazón al programa INICIA, programa educativo de cultura emprendedora, que va destinado al alumnado de primaria en este curso. Cuéntame. Bueno, pues te cuento. Mira, nosotros tenemos preparado, por supuesto, para el día 30 una serie de actividades, como tú has dicho, ¿no?, en común con todos los centros educativos, porque están preparadas dentro del programa Ubrique Blanco de Paz. Uh-huh. Pero aparte, nosotros hemos querido hacer una marcha solidaria por la paz, que la vamos a hacer este sábado, uh-huh, ¿vale? Sábado día 21. Consiste, es una marcha cortita porque, claro, vamos con todo el alumnado, desde infantil hasta secundaria. Entonces, claro, pensando en los más pequeñitos, no es una marcha que tenga muchos kilómetros, pero bueno. Y después va a terminar aquí en el centro, donde vamos a hacer una paella, ¿vale? La vamos a compartir con la familia y a ver cómo sale. Es la primera vez, ¿no?, que se organiza una actividad de estas características, ¿no? Sí, la verdad que sí, es la primera vez y, tenemos mucha ilusión y a ver si el tiempo lo permite, ¿no? Porque vemos que está el tiempo así un poco revuelto, pero bueno, yo creo que sí. También, aprovechamos una jornada de convivencia y, como tú bien has dicho, lo hemos relacionado con el programa INICIA. Nosotros llevamos trabajando, lo habéis escuchado en el programa de radio, una serie de hábitos de vida saludables, porque todo este año, todos nuestros programas giran en torno a esa temática, tanto Comunica como Creciendo en Salud, todos giran en torno a ese tema. Entonces, habéis escuchado lo de Consejitos para el Corazón, ese espacio nuevo donde los alumnos de primero, de primaria, nos han hablado sobre hábitos de sueño, lavado de manos y otros consejos. Como actividad que forma parte enmarcada de esto, dentro del INICIA, está la marcha, porque, habla de actividad deportiva, y luego la comida, pues también es saludable, porque, una paella, no tenemos ultra, no tenemos procesados ni chuchería ni nada de eso, va a ser una comida saludable también. Entonces, ya te digo, todo queda enmarcado, aunque este jueves empezamos los talleres del CADE, Descubriendo tu perfil emprendedor. El primer taller que tenemos para primero de primaria, como tú bien has dicho. Así que, tenemos todo cerrado. Son distintas iniciativas, ¿no?, que se van a ir desarrollando a través de este centro educativo. Como decíamos, por un lado se conmemora, ¿no?, ese Día Escolar de la No Violencia y la Paz con esta marcha que tendrá lugar este sábado. El recorrido y los participantes, Lola, son, no sé si todo el alumnado, me hablaba de los más pequeños. Nosotros lo hemos abierto, por supuesto, a todo el centro. Vienen los alumnos acompañados de su familia, ¿vale? Ellos han hecho una inscripción y tenemos de todo, ¿vale? Tenemos inscritos desde infantil de 3 años hasta segundo de la ESO. Así que, ya te digo, es la primera vez, no, no prevemos que tengamos a lo mejor mucha asistencia, pero bueno, es la primera vez y seguro que sale todo bien y el año que viene a lo mejor tenemos más demanda. Bueno, ¿cuál es el recorrido? No sé si lo tienes por ahí detallado. Sí, te lo puedo detallar. Uh-huh. Salimos del centro de la avenida, después subimos por el Estoc, calle San Sebastián, plaza del Ayuntamiento, bajamos por los callejones, subimos por el Parque Rafael Alberti y llegamos al centro. Como te he dicho, no es un recorrido especialmente muy, muy largo, pero claro, al ir con niños tan pequeños no podemos hacerlo más largo. Bueno, no, salimos a las 12, ¿vale? La salida empieza a las 12, así que si nos veis por ahí ya sabéis que estamos reivindicando la paz. Uh-huh. Bueno, el recorrido, tú dices que no es muy largo, pero en fin, tampoco es corto, ¿no? Bueno, es un paseíto. Es un paseíto, no sé, creemos que a lo mejor en torno a hora y media podemos tardar. Eso te va a decir, que no es tan cortito, ¿no? Sí. Que hay que echar un ratito también para realizarlo, porque claro, estamos hablando de un paseo, ¿no? No en una carrera ni mucho menos, ¿no? No, vamos andando, no vamos corriendo. Mm. Entonces, bueno, así abrimos apetito, ¿no? Llegamos aquí con apetito, sí. Mm, claro, porque está previsto después que, como decíamos, desemboque, ¿no?, en el centro educativo, en el Colegio Sagrado Corazón, para llevar a cabo esa jornada de convivencia con la degustación de paella que vais a preparar también, ¿no? Sí, también tenemos algunas actividades, como una batucada, un torneito de fútbol, en fin, que no nos vamos a aburrir. Uh-huh. Bueno, Lola, ¿por qué la celebración de esa manera, con esta actividad, ¿no?, y además un fin de semana? ¿Qué os motiva a celebrarlo de esta forma? Claro, bueno, surgió a raíz de la coordinadora del programa Inicia. Ella quería, como producto final, después de haber trabajado los hábitos de vida, pues una marcha, como te he dicho, para promover la actividad física y alimentación saludable. Entonces, bueno, estábamos viendo un poco la fecha, enmarcarlo dentro de una fecha, pues dijimos, mira, pues esta nos viene bien para para reivindicar la paz, el Día de la Paz, y hacerla un sábado es por invitar a las familias, claro, si lo hacemos entre semanas, dentro de la jornada escolar, las familias no nos pueden acompañar. Claro. Entonces, ese ha sido el motivo. Uh-huh. Un programa de hábitos de vida saludable que, ¿a cargo de quién ha corrido? ¿Quién se ha encargado de impartirlo? Nuestra coordinadora es María Morales. Es la tutora de primero de primaria. Uh-huh. ¿Y ha formado parte? Y bueno, sí. Claro, ella es el segundo año que lo imparte. Y al asistir a las jornadas iniciales, una de las ideas, ¿no?, que surgió allí, por lo visto, en la reunión, después de estar trabajando durante el primer trimestre, hacer como un producto final, que ella lo tuvo claro desde el principio, lo comentó en el claustro estuvo todo el mundo de acuerdo y nada, para adelante. Claro. Bueno, pues una actividad que, como decíamos, se marca dentro de ese programa Inicia, que se lleva a cabo en el Sagrado Corazón. Centro que se acogía al Inicia, ¿en qué periodo, en qué curso escolar, Lola? Porque lleváis ya varias ediciones, ¿verdad?, participando y colaborando con el Centro Andaluz de Emprendimiento. Sí, nosotros comenzamos el año pasado, fue nuestro primer año. También tuvimos la misma coordinadora y, como lo hizo estupendamente, pues se lo hemos propuesto este año también. Uh-huh. Es verdad que son alumnos muy pequeñitos, pero bueno, ella investigó, se formó, propuso ese tema. Ya te digo que está vinculado con todos los programas, aula de cine, con todos los que tenemos aquí en el centro. Y bueno, hizo su plan de actuación. Uh-huh. La verdad que ha gustado mucho allí en el CADE, ella lo presentó. Y ya te digo, como producto final, pues no es algo material, sino algo un poco más abstracto, que la marcha uniendo los hábitos de vida saludables con la familia, involucrando a la familia. Claro, es que hay que darse cuenta también que está destinado a un sector de escolares, primero de primaria, que tendrán, bueno, pues claro, el primer trimestre, además, 5 años, también habrán cumplido los 6, ¿no? Sí, no, ellos tienen 6 años, sí. y cumplen ya, en 2023 cumplen 7. Ah, vale, entonces, pero vamos, sí. que son muy pequeños. Exacto. Muy pequeños. Mm. Pero ya te digo, han aprendido mucho, tienen allí en la clase muchos murales de los hábitos de vida saludable y saben ellos perfectamente cuántas horas tienen que dormir, lo que tienen que comer, miran la comida, los productos a ver si están caducados o no, cuando van a la compra. Han aprendido muchas cosas. Claro, lo que son los alimentos procesados, por ejemplo, que hablabas antes, ¿no? Pues saber distinguir también de los productos sanos y de los productos que tienen un tratamiento, ¿no? A la hora de adquirirlo, ¿no? En la cesta de la compra. Y bueno, pues son todas esas cuestiones quizás las que se han ido trabajando dentro de ese ámbito, ¿no? Del campo de hábitos de vida saludable. Pero además también en paralelo, desde el propio CADE, desde el propio Centro Andaluz de Emprendimiento, se han organizado charlas informativas con el alumnado que, como tú bien decías, van a comenzar este jueves. Este jueves 19 de enero tiene lugar la primera y se titula Descubriendo tu perfil emprendedor. Evidentemente esto estará orientado a ese público del que hablábamos antes, ¿no? Alumnos de 6 años. Claro, claro. Bueno, esperamos que sí, porque si no, ellos lo saben. Uh-huh. Y son los que nos han propuesto esas charlas, como hemos dicho antes, ¿vale? Descubriendo tu perfil emprendedor y la mirada del emprendedor. Están destinadas a alumnados de esa edad y bueno, estamos un poquito a la expectativa. Uh-huh. Ya os contaremos en próximas charlas qué es lo que han tratado exactamente. Claro, nos lo contaréis en el programa, ¿no? De los viernes. En el programa de radio, sí, que ya retomamos las ediciones esta semana, que llevamos unas cuantas que no hemos podido hacer el programa, pero bueno, ya esta semana sí que volvemos a estar en onda. Eso, perfecto. Bueno, tampoco ha habido allí tan solo un viernes, ¿no? Después del regreso de las vacaciones escolares, ya se retoma un poco la rutina también de la clase, de la vuelta a las aulas después de las vacaciones de Navidad. Y bueno, pues también ese espacio radiofónico que emitimos nosotros aquí los viernes y donde se nos informa de la actualidad del Sagrado Corazón y entre ello, pues precisamente de esa aplicación del programa Inicia Cultura Emprendedora, que llega en colaboración con el CADE. De todas maneras, nos decías que este es el segundo año que se pone en marcha en el Sagrado Corazón el Inicia, y además también de manera muy particular porque es con el alumnado de primero de primaria. La anterior edición era con los alumnos de secundaria, que claro, tenía evidentemente quizás otro perfil, ¿no? Otro perfil, pero el año pasado fue con los alumnos de tercero de primaria, igualmente. Vale. No fue con los alumnos de secundaria. Porque, claro, la coordinadora es profesora de primaria. Ajá. Entonces ella quería trabajarlo directamente en la clase con su tutoría. Ajá. Por eso, bueno, ella estuvo hablando y le dijeron que sí, que este programa está abierto para primaria y para secundaria. Exacto. Entonces, bueno, hicimos como una experiencia piloto, salió bien y ella, vamos, estaba dispuesta, por supuesto, a repetir ese año. Bueno, pues son los talleres educativos dentro de ese programa Inicia de Cultura Emprendedora que llega promovido pues a través de la Junta de Andalucía y que se imparte en nuestra localidad mediante el Centro Andaluz de Emprendimiento. Arranca esta semana en el Sagrado Corazón con ese alumnado de primero de primaria y el mismo, bueno, pues dará a conocer un poco también lo trabajado con esa marcha, ¿no? Que se hace coincidir también con el Día Escolar de la Ley de Violencia y la Paz, que se conmemora cada 30 de enero, y bueno, pues en cierto modo se vinculan los dos programas, los dos proyectos, ¿no? Podríamos decir. Esa ha sido nuestra idea, claro. Vincular los dos proyectos y ya os digo, esperamos que tengamos mucha asistencia, que pasemos un día estupendo y bueno, que también que alcancemos el objetivo del programa. Bueno, pues nos quedamos también con esa intención, ¿no? Con ese deseo de participación. Y con todas estas cuestiones de las que queríamos informar nosotros con el Colegio Sagrado Corazón. Lola Espejo, su directora. Lola, ¿qué más nos queda por decir? Bueno, pues nada más. Nosotros tenemos un segundo trimestre que viene cargado de muchas novedades. Sí. Pero no queremos desvelar nada, porque, como hemos dicho antes, empezamos con el programa, nuestro programa semanal, y entonces iremos desvelando las novedades poco a poco. Bueno, pues todas esas novedades del centro y toda la actualidad informativa, ¿no?, que se genera precisamente en el Colegio Sagrado Corazón, la conocemos nosotros cada viernes en ese programa radiofónico con su alumnado. Así que, bueno, pues todos los detalles lo tendrán también este viernes. Lola Espejo, muchísimas gracias por habernos informado y aquí en la mañana. Nada, muchas gracias a vosotros, como siempre, por invitarme. Gracias, buenos días. Buenos días.